favor, guardar silencio, amor. Me desconcentraré a la primera. Te pido por favor la simple aceptación que nunca fuiste tú la más sincera. Fácil, yo pude haber muerto junto a ti a la primera. Y en tu tumba debe decir que nunca fuiste la más sincera. Te pido por favor, recuerda siempre, amor, que yo aquí estaré siempre que quieras. Lo que tendrás que hacer, solo resucitar, pues yo te eliminé, siempre recuerda. Hasta el final, conmigo vas a estar, conmigo vas a estar. Recuerda que todo nos sigue siempre hasta el final. En tu agenda, pues ya no estarás para cumplirla. Pero tú estarás aquí junto a mí. Si no es por voluntad, será por fuerza. Fácil, yo pude.